el talento. Maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio, una calificación alta en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás?, dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio, ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Autor: Alejandro Jodorowsky. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Todos tenemos un propósito en la vida, un don único o un talento especial que dar a los demás. Y cuando mezclamos este talento único con el servicio a los demás, experimentamos éxtasis y júbilo en nuestro espíritu, que es la última meta de todas las metas. Deepak Chopra.